Era el canario un primor y era su dueño un pequeño que velaba con empeño los cuidados del cantor. Era un hermoso ejemplar de color anaranjado, era un preso resignado a la misión de cantar. Era muy lindo escuchar de su garganta sonora la nota grave que llora en un constante rolar. Daba a entender su trinar que alguna angustia sufría, porque falto de alegría era su canto un penar. Un cierto día su dueño, el candoroso pequeño, que se solía extasiar al observar los fulgores de tan divinos colores y tan bonito cantar, llevó hasta el cielo su queja porque vencido a la reja de la pequeña prisión, en nostálgica agonía su fiel canario moría sin comprender la razón. Preso de un hondo quebranto, sumió sus ojos en llanto y con infante emoción quitó de la jaula al preso, posó con su boca un beso sobre el rosado plumaje y en su mano temblorosa quedó dormida una rosa que tenía corazón. La cajita de madera, la cajita de madera, la misma que contuviera lapicitos de color, fue la morada postrera de aquel que en su vida fuera, de aquel que en su vida fuera su más preciado valor. Y en el jardín de su casa, y en el jardín de su casa, a distancia muy escasa de un legendario nogal, lloró la pobre criatura, lloró la pobre criatura al cavar la sepultura de su canario cantor.